cuarto encuentro Día de la Conciencia Negra, con la participación especial de Mestre Pedriño de Cachía. Cuarto encuentro Día de la Conciencia Negra, domingo 24 de noviembre desde las 16 horas en el Centro Cultural Israelita. 9 de julio, 659. Bono contribución, 30 pesos. Organiza Grupo de Capoeira Terreiro Mandinga de Angola, Grupo de Danza Afro Iro Baradé. Auspician Bar Pichangú, Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario.